Estados Unidos recordó a las casi 3.000 personas que murieron el 11 de septiembre del 2001 en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, el Pentágono y al que era un avión en Pensilvania. En punto de las 8:45 de la mañana, hora local, el presidente Barack Obama guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Ciencia y tecnología. Tres de los seis tripulantes de la Estación Espacial Internacional regresaron a la Tierra este miércoles, luego de permanecer 5 meses en el espacio. Actualmente en la Estación Espacial Internacional se encuentran 3 astronautas y a fines de septiembre partirán 3 nuevos tripulantes. La NASA abrió un perfil oficial en la red social especializada en fotografías Instagram. En esta cuenta, la Agencia Espacial Norteamericana busca compartir imágenes del universo con sus seguidores y ampliar su participación oficial en canales de comunicación por Internet, como Twitter, Facebook, YouTube y Flickr, entre otros. Especialistas destacaron la importancia de que diabéticos realicen alguna actividad física, pues con al menos 14 minutos de ejercicio diario pueden reducir los niveles de glucosa en la sangre, lo que también beneficia a hipertensos, que es el 50% de quienes padecen diabetes. La mayoría de las personas que consumen chicle apenas con el objetivo de mejorar el aliento, no sabe que la goma de mascar sin azúcar, además de ayudar a eliminar los restos de alimentos que permanecen en la superficie de los dientes, estimula el flujo salivar, lo que disminuye el riesgo de aparición de caries. Deportes. La selección mexicana de básquetbol cerró con broche de oro su participación en el premundial de FIBA Américas que se realizó en Venezuela. Gustavo Ayón fue elegido en el equipo ideal del torneo y además fue designado como el jugador más valioso. México consigue así su primer título de este campeonato clasificatorio al Mundial de España, que se realizará el próximo año. El Comité Olímpico Internacional tiene nuevo presidente. El alemán Thomas Bach es el hombre que sustituirá a Jack Roach. Bach estará al frente del COI los próximos 8 años y podrá renovar mandato cada 4 años. Es el noveno presidente en 119 años de historia del organismo olímpico. La tenista Serena Williams presumió el trofeo que la acredita como campeona del Abierto de Estados Unidos, su triunfo 17 en torneos de Grand Slam. La tenista norteamericana se mantiene como número 1 en la clasificación de la WTA, seguida por la también finalista del US Open, Victoria Azarenka. Es todo de noticias. Le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Gracias Roberto y Mayra por tenernos al tanto. Y nos vamos de inmediato a la primera entrevista con algo que nos gusta mucho y es una de las tradiciones muy mexicanas, el mole. Adelante. Buen día. Estamos en Tlaxcala, México, en un pueblo llamado Contla de Juancuamatzi. En este pueblo lleno de tradiciones y costumbres populares, tenemos una tradición que está como para récord de Guinness. Vamos a platicar del muy tradicional mole prieto, que solamente aquí en este pueblo de Contla de Juancuamatzi se prepara este mole. Ahorita ya se está preparando en otros pueblitos por aquí cercanos, pero Contla es donde nació el mole prieto. Nos encontramos aquí con el señor Crescenciano Xochitlotzi. Él es un habitante de aquí de Contla y pues nos va a platicar acerca del tradicional mole prieto. Díganos, ¿qué nos puede platicar acerca del mole prieto? Mire, yo lo que les puedo decir del mole prieto es que realmente aquí es, lo conoce todo México, Contla de Juancuamatzi, cuna del zarape, Contla de Juancuamatzi, donde se hace el tradicional mole prieto, como mayordomías, como carnaval. Llevamos aproximadamente un tiempo de conocer que se hace el mole prieto aproximadamente de unos 100 años. Entonces podemos decir que aquí en Contla es una tradición, es una costumbre que tenemos. Aquí en Contla tenemos la ventaja de que mucha gente nos visita por el mole prieto. Se acercan a convivir con el mole prieto. Nosotros aquí en Contla también somos hospitalarios. les damos la bienvenida a toda la gente que viene. Aquí nadie se le distingue por su lugar de origen. No, al contrario, aquí todos son bienvenidos. Contra de Juan Cuamasi. ¿Cómo es la preparación del mole prieto? La preparación del mole prieto se puede decir que se debe de preparar desde aproximadamente un mes, porque un mole prieto no se va a hacer, digamos, de la noche a la mañana. Un mole prieto se debe de ir preparando con tiempo para que, llegado el momento, se hace un convivio en grande para mucha gente. Podemos decir que vamos a prepararnos a conseguir marranos. Si vamos a hacer un mole prieto, debemos de hacer cuando menos 2 casos. Si llegan a hacer 3 casos de mole, pero mínimo 2 casos, vamos a hablar de 2. ¿De qué medida son esos casos, más o menos? De aproximadamente unos 2 metros y medio de diámetro de la parte de arriba. Ya de la parte de abajo se va reduciendo, digamos como a 1 metro y medio. De alto aproximadamente como de 1.60 o 1.40 más o menos de alto. Un caso puede aguantar aproximadamente unos 1.500, 2.000 litros de agua. ¿Cómo se prepara la lumbre o el lugar donde se va a cocinar? Se rasca un hoyo aproximadamente de 1.5 metros, a donde van a caber trozos de madera de aproximadamente unos 50 centímetros de alto por unos 20 centímetros de grueso. ¿Para qué? Para que esa leña pueda durar durante el cocimiento del mole. Bueno, muy bien. Nos vamos un momento a un cortecito y enseguida regresamos platicando aquí del muy riquísimo mole prieto. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Bueno, continuamos aquí platicando con el señor Crescenciano Xochitlhotzil, que nos está platicando el procedimiento de este mole prieto, y los invitamos además a que lo prueben porque está de veras riquísimo. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Cómo preparan los chiles, los ingredientes? Bueno, se compra, por ejemplo, el chipotle meco, que prácticamente se debe de tostar. Se compra el chipotle colorado también, que es más picoso, un picante chiquito, pero picoso. Se lleva todo a tostar, digamos, a una panadería, se tuesta para que salga parejo. Sale bien tostado, bien preparado, no quemado. Debe de salir bien. ¿Para qué? Para que prácticamente el mole prieto le dé un buen sabor a toda la concurrencia que prácticamente le gusta al mole. De ahí se puede decir que se le echa también ajonjolín, se le echa canela. Eso debe de ser también conforme la molera lo pide, porque debe de salir ni muy picoso de, digamos, de canela, ni tampoco que le falte. Nomás debe de probarse que sí tiene. Digamos, una molera va a ser un mole. Al transcurso de que ya se está moviendo el cazo, ya se está hirviendo, la carne también se mete al cazo a cocer. Unos 3 marranos mínimo, pueden ser hasta 4 marranos, de unos 150 kilos a 250 kilos. Cada uno. Se puede decir que entre más grasa tenga el marrano, más sabroso queda el mole. Entonces cada mole prieto que se hace, se le pone a hervir la carne ahí mismo. Al que ya se coció la carne se saca para que no se deshaga. Y bueno, vengan los que gustan el mole prieto, se les da el mole prieto, o sea, limpiecito, con su carnita aparte. sea, se les va dando en su molito conforme los van sirviendo. Se sirve el molito y posteriormente se les pone la carne aparte en el mismo su plato. Cajetito de mole. Ya se les sirvió su cajete de mole y va su carnita también. No se deshizo su carnita va limpio también. Entonces se puede decir que tanto el mole prieto aquí en Contla es un mole que se prepara durante la noche para cuando amanezca. Prácticamente ya la gente se acerca para probar el exquisito mole prieto. ¿A qué horas empieza ya a estar? Aproximadamente de 5:30 de la mañana a 6 de la mañana. Amaneciendo, ya la gente se va acercando. La gente se enteró. ¿Cómo se enteró? ¿Quién sabe? Pero mucha gente se entera que hay mole prieto. Se corrió la voz solito. Haga de cuenta que de uno que supo que iba a haber mole prieto, la gente se enteró en menos de 2 días. Ya se enteró muchísima gente que va a haber mole prieto. O sea que el mole prieto es importante porque la gente prácticamente le da el lugar que se lo merece. ¿Cuántas personas participan en su elaboración? Aproximadamente unas 30 personas. Unos mueven el cazo, otros preparan, digamos, el mole, otros acarrean lo que hace falta. Ya, digamos, cuando ya el mole prieto está hecho, algunos andan con su olla de mole repartiendo el mole para que otros prácticamente no tengan que acercarse al fuego, no tengan que hacer fila también. Muy bien, pues esto es muy interesante, es una preparación realmente así como de récord Guinness, porque es una cantidad increíble, son muchos litros de mole que se preparan, es muchísima gente. ¿A cuánta gente se le da de comer más o menos? Aproximadamente unas 8,000 gentes, porque prácticamente son 2,000 litros, sin dos casos, vienen siendo unos 4,000. ¿Se le da medio litro a cada persona? Pues más o menos, llegan a pedir más, en 2-3 horas ya se acabó el mole, y es donde alcanzó. Se empiezan a preparar el mole desde una semana antes y en 3 horas se termina. Así es. Mucho tiempo para prepararlo, pero en muy poquito tiempo todo el mundo ya comió. La gente llegó de momento y casi todos como se citaran a una sola hora. Claro. O sea, la hora que saben que el mole está calientito y está en su punto de probar. No sé si quiere agregar algo. Pues más que nada yo les invito a que vengan a Contla en días de fiesta. Aquí se enteran más que nada cuándo puede haber mole prieto y pueden volver a regresar. ¿Cuál es la próxima fecha para que vengamos a probar el mole prieto? Se puede decir que el 15 de septiembre de la Virgen de los Dolores, y ahí viene nuevamente de Todos Santos. El 2 de noviembre se vuelve a hacer el mole prieto. El 26 de noviembre vuelve a hacerse mole prieto. El 12 de diciembre. Son días que realmente tenemos mole prieto para rato. Para todo mundo estas son las fechas que todo mundo puede venir, pero de manera particular, si alguien quiere hacer en su casa, también lo prepara en alguna otra fecha. También hay lugares que hay personas que les llegan a hacerlo, o sea, en particular. El mole es muy escandaloso que la gente fácil se entera. La verdad les diré, el que lo hace pues debe de hacer en cantidad porque poco no alcanza. Muy bien, bueno, muchas gracias. Para Sonido de la Esperanza desde Tlaxcala, en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, reportando Sara Blancarte. Gracias, Sara. El mole es una de las delicias de la gastronomía mexicana y por su sabor se piensa que fueron los mismos dioses quienes nos dieron la receta. Esta preparación se remonta a la época precolombina, pues se dice que los aztecas preparaban para los grandes señores un platillo que lo nombraban mulli o muli. Lo que sí, este es uno de los platillos más representativos, antiguos y emblemáticos de México, que se cocina a fuego lento, lleva tiempo y dedicación y por supuesto es para las grandes celebraciones. Cada región le imprimió su propio sello y fueron surgiendo el mole poblano, el de Tlaxcala, el mole negro de Oaxaca, el mole amarillo del sureste, el mole coloradito del Valle de México, el ranchero de la altiplanicie y muchos más que nos asombran tanto por su complejidad como por su sencillez. Dicen que hay más de 300 variedades de mole. Continuamos después de la siguiente pausa. Para

no importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Porque haces magia en mi interior y me atraviesas hasta la piel. Porque a tu lado yo me siento bien. No, no, no, habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Gracias por continuar con nosotros y le vamos a dar entrada al siguiente tema en cuanto a la salud, que son los factores de riesgo cardiovasculares. Vamos contigo, Alma. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente con el doctor Miguel Ángel Ábalos Cacho, que es especialista en medicina familiar. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan más de 17 millones de muertes en el mundo cada año. Son una de las principales causas de muerte en muchos países en vías de desarrollo y son la primera causa de muerte en adultos. Doctor, buen día. Gracias por participar con nosotros en este programa. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades que causan directamente la muerte relacionadas con el sistema cardiovascular? Mira, normalmente existen dos entidades que son las que causan directamente la muerte relacionadas con este fenómeno de las enfermedades cardiovasculares. Esto es el infarto agudo de miocardio, que es conocido comúnmente como ataque al corazón, ahora más conocido como un infarto, que quiere decir la oclusión total de una de las arterias coronarias que se dedican a proveerle sangre a los músculos del corazón. Entonces, parte del corazón se ve desprovisto de sangre por falta de la perfusión de estas arterias y eso puede ocasionar generalmente la muerte. La otra es el accidente vascular cerebral, también muy común, que puede ser hemorrágico, o sea, tener una hemorragia cerebral, o puede ser trombótico, también ocasionando un enorme infarto en las arterias cerebrales. ¿Cuáles son las causas que ocasionan estas enfermedades? Actualmente los médicos estamos tratando los factores de riesgo que condicionan que aparezcan estas enfermedades o sus complicaciones. Y es importante hablar de los factores de riesgo porque muchos de ellos pueden ser prevenibles. Esto es, hay algunos factores de riesgo que tienen que ver con el estilo de vida de las personas en general. Pero hay algunos que no podemos cambiar. Vamos a hablar de cada uno de ellos pausadamente para que el público que nos escucha pueda comprender cómo puede a través de los cambios en sus estilos de vida, prevenir a largo plazo cualquiera de estas enfermedades que causa la muerte. Bien, en primer lugar tenemos la edad. La edad no es lo mismo para mujeres que para hombres. En los hombres aparece mucho más tempranamente la complicación, sobre todo entre los 40 y los 50 años. En las mujeres aparece después de los 50 años porque tienen una protección hormonal que les ayuda hasta antes de la menopausia. Una vez presentando la menopausia, la mujer se equipara en factores de riesgo al hombre, que es aproximadamente después de los 50 años en la mujer. Entonces ya tenemos aquí la edad y tenemos por otro lado el sexo. De manera que el sexo masculino es mucho más atacado por este tipo de enfermedades que el sexo femenino, y también a más temprana edad. Otro factor de riesgo, ese sí lo podemos modificar, es el tabaquismo. Se dice que las personas que fuman tienen 5 veces más probabilidades de presentar un infarto que uno que no fuma. Desde luego que el tabaquismo es también factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamado enfisema pulmonar, y para enfermedades como el cáncer de laringe, etcétera, etcétera. De manera que este es uno de los factores de riesgo que pueden prescindirse a través de los cambios en el estilo de vida del paciente. Otro factor de riesgo muy, muy grande es el colesterol y los lípidos, o sea, las grasas aumentadas en cantidades en la sangre. Colesterol elevado y lípidos son una gran causa de que las arterias se obliteren, esto es, que se vayan cerrando, formen uno que se llama placa de ateroma en la parte íntima de los tubitos que son las arterias y se vayan cerrando. Y por ende, esa plaquita que va formando se pueda agrietar y ahí se empiece a ocasionar la presencia de plaquetas que forman un trombo y finalmente forman un infarto. Niveles normales de colesterol son de 200 miligramos por decilitro o menos en sangre. El colesterol se divide en colesterol bueno y colesterol malo. Nosotros lo llamamos LDL y HDL de acuerdo a su densidad, si es alta o es baja. El colesterol de baja densidad debe de andar en personas normales abajo de 160 miligramos por decilitro. Y en enfermos que ya tienen otros factores de riesgo, supongamos alguien que tiene más de 50 años, alguien que fuma, etcétera, etcétera, debe tener menos de 100 miligramos por decilitro de colesterol de baja densidad en la sangre. El colesterol de alta densidad, al contrario, mientras más alto es mejor. Porque el colesterol de alta densidad se encarga de andar recogiendo los restos de colesterol de baja densidad y eliminarlos a través del hígado. Los niveles de triglicéridos deben ser de 200 miligramos por decilitro o inferiores. Esto es, puede haber personas que nos digan, es que yo como pocas grasas y casi no como carne, no como huevo, no como algunos alimentos que normalmente se conocen como que causan colesterol elevado. Pero eso no es suficiente. Nuestro hígado produce colesterol elevado. De manera que si usted tiene colesterol arriba de 200 miligramos por decilitro, tiene que ver a su médico para que le mande algunos medicamentos que vayan a trabajar en el hígado para que este produzca menos colesterol endógeno. Este es el que cada uno de nosotros produce. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. no deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el doctor Miguel Ángel Ábalos Cacho y nos está hablando sobre factores de riesgo cardiovascular. Si una persona no se ha hecho análisis para saber cuánto de colesterol tiene, ¿cuáles serían los síntomas que se presentarían para que ella se dé cuenta de esto? Bien, es muy interesante. El colesterol elevado y los triglicéridos elevados, pese a lo que digan algunos otros colegas, no tiene síntomas. Entonces, este es sumamente peligroso. Podemos tener uno de cada cinco mexicanos. Esto es, que más del 80% de los mexicanos que tienen colesterol elevado, con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, ni siquiera conoce que tiene el colesterol elevado. Otro factor de riesgo sería la presión alta. Si usted, aparte de que es arriba, tiene más de 50 años, fuma, no hace ejercicio, tiene vida sedentaria y además tiene la presión alta, súmele cuatro factores de riesgo. Y cuando se tiene un solo factor de riesgo, bueno, no es tan importante. Pero cada factor de riesgo que se va sumando gravemente. Entonces, tener cuatro factores de riesgo, hay que tener mucho cuidado en que la presión arterial siempre esté dentro de los límites normales. ¿Y cuáles son los límites normales de presión arterial? Bueno, la óptima se dice que debe estar abajo de 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 de diastólica, que es la mínima. Hay dos presiones. Entonces, 120 la alta y 80 la baja. Lo normal es entre 120 sobre 80, 130 sobre 85. Eso es normal todavía. Hay una que se llama normal alta, que va de 140 y 90 de sistólica. Todo lo que se vaya arriba de 140 sobre 90 se llama hipertensión arterial. Bien, hace rato hablábamos de la vida sedentaria. Esto es falta de ejercicio. El estilo de vida sedentario tiene que ver al menos con el doble de las posibilidades de presentar un infarto en relación con los que hacen ejercicio. Por ejemplo, caminar deprisa tiene las siguientes ventajas. Baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Mejora el colesterol, baja los niveles de azúcar en sangre. El programa no nos da mucho tiempo para que pudiéramos explicar por esto, pero esto tiene que ver con las enormes migraciones de los humanos a través del mundo. Abre los vasos sanguíneos y en combinación con una dieta sana puede mejorar los factores de coagulación sanguínea. Además que le reduce el estrés, le mejora el humor. Bien, estos son los factores de riesgo más conocidos. Tenemos un factor de riesgo más y ese es muy muy importante. Por sí mismo es un gran factor de riesgo. Si usted es diabético, de entrada se le reconoce como de alto riesgo cardiovascular, incluyendo un poco que haga ejercicio, que lleve cierta dieta, etcétera, etcétera. El diabético es por definición un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. Obviamente el sobrepeso. Estamos hablando de dieta, estamos hablando de presión arterial, estamos hablando de edad, de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, pero el sobrepeso es sumamente importante. Ahora el sobrepeso se calcula con una fórmula que se llama índice de masa corporal. Su médico le puede decir, si usted tiene más de 27 o 28 de índice de masa corporal, usted tiene un factor de riesgo por sobrepeso y por obesidad. Si tiene más de 30 de índice de masa corporal, tiene factores de riesgo positivos por obesidad. Además, la relación de la medida de la cintura y del abdomen tienen mucho que ver con los factores de riesgo. Esto es, si usted no tiene un sobrepeso muy importante, tiene 31-32, que eso ya es obesidad, pero además es panzoncito. Vaya con su doctora que le mira para que vea que tiene más de 100 centímetros de circunferencia del abdomen. Pero si es panzoncito, que aquí en México casi no habemos muchos, entonces tiene que tomar en cuenta que tiene un factor de riesgo cardiovascular importante. Bien, el alcohol por sí mismo en cantidades excesivas es obviamente un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Es un factor de riesgo para la diabetes mellitus, para cirrosis hepática, para algunas otras enfermedades. Sin embargo, el alcohol tomado con moderación no es un factor de riesgo cardiovascular. Si usted toma vino tinto, entonces el vino tinto es hasta cierto punto cardioprotector. No tenemos cultura vitivinícola en México muy desarrollada. Sin embargo, afortunadamente cada vez más se consume el vino tinto que tiene un efecto cardioprotector. Pero ojo, no más de 2 copas por las veces que ustedes se sienten a tomar vino tinto. No más de 2 copas. Si usted toma de más de 2 copas de vino tinto, se toma un coñac, descártele una copa. Entonces nosotros recomendamos que si usted toma, acostúmbrese a tomar vino tinto con las comidas, en forma moderada. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor? ¿Alguna medida preventiva? Todos estos comentarios conllevan a que si usted tiene algún factor de riesgo que no puede eliminar fácilmente, usted es diabético, tiene hipertensión arterial o tiene familiares que hayan sido diabéticos o que hayan tenido infartos al miocardio, estos infartos en el corazón, acérquese a un médico para que le haga una buena determinación de factores de riesgo y no sea de ese 80% de mexicanos que no saben que tienen el cuchillo en la cabeza y que finalmente en el momento en el que les dé un infarto ya no tengan nada más que hacer. Pues muchas gracias, doctor. Espero que nos acompañe en otra ocasión. Sí, con todo gusto. Hasta luego. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Ábalos Cacho por tan importante información y pues ya lo escuchamos, en todo lo que tenemos que estar atentos, que sobre todo con la edad se van presentando, aunque desafortunadamente ahora también los jóvenes pueden llegar a presentar infartos fulminantes. Entonces hay que estar en constante contacto con su médico, donde él checará su estado al realizarle su ficha médica y los estudios necesarios. Mientras tanto, ponga atención a los factores de riesgo, que son el género, que tiene mucho que ver, como comentaba el doctor Ábalos, la edad, la herencia, la menopausia, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, la presión alta y el ser diabético. Todos estos riesgos pueden ser controlados siempre y cuando esté bajo vigilancia médica. Recuerde alimentarse bien, que no es solo llenarse, sino tener una dieta sana y el ejercicio son imprescindibles. Dieta y ejercicio van de la mano. Un estudio afirma que andar deprisa es tan positivo como correr, para controlar la presión arterial, el colesterol y el riesgo de diabetes. De esta manera eliminan algunos factores presentes para un infarto y es la manera más económica y eficaz para mantenerse saludable. Pero cheque esto, lo importante es la distancia, no el tiempo de caminata, pues mejora significativamente la esperanza de vida. Sálgase de las estadísticas. Y otro tip, para que ya no tenga más excusa, las mejores ideas surgen cuando se está en marcha. Algunos filósofos insisten. Regresamos después de la pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir. Por ella que aparece y que se esconde,